El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Express, el programa sobre videojuegos más fresquito de toda Alexandria y el favorito de los cactilios. ¿Los juegos tienen fecha de caducidad? Sé que parece una pregunta estúpida y no me refiero evidentemente al valor cultural o artístico que va más allá de la inmediatez del día a día. En realidad, yo estaba pensando en esos títulos multijugadores a los que dedicábamos tardes y tardes, pero a que, bueno, de un día a otro desaparecieran porque los servidores dejaron de funcionar. Es ley de vida, supongo. Se estrenan secuelas, los usuarios se mudan a otros títulos y ya no tiene sentido mantener una casa en la que no habita nadie. ¿O sí? Si estuvieran activos, ¿no provocaría un efecto llamada? Todo esto me lo pregunto a raíz de la puesta en marcha de Activision para resucitar el matchmaking de las entregas pasadas de Call of Duty. Warzone sigue arrasando, pero miles de personas están desempolvando sus juegos para volver a verse las caras en Modern Warfare 2 o Black Ops. Y ese tipo de demandas populares hay que escucharlas, porque en este mercado estamos atados por un montón de decisiones empresariales que hoy dicen blanco y mañana negro. Pero nosotros estamos en medio y nos hemos dado cuenta de que el disco no vale para nada, que es un artefacto obsoleto y que esas bibliotecas digitales de las que presumimos es papel mojado. ¿Qué nos queda? Poca cosa. Ese es el escenario que tenemos. Bueno, sí, nos queda algo, este podcast, que eso es una maravilla, tener una cita cada semana para hablar de videojuegos, ahora también en directo, los domingos a las 6 de la tarde en Twitch, twitch.tv/elbatallonpluto. Y yo voy a dar la bienvenida aquí a mis compis, una semanita más, tenemos ahí abajo a la derecha a Jona, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, Sergio, muchas ganas de venir ya, ya tocaba, ¿no?, que fuera domingo, se está haciendo larga la semana, ¿eh? Total, total. Pero bueno, ya estamos aquí. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido esos últimos 7 días? Pues muy bien, la verdad. Más calmados que los 7 días anteriores, que se agradece también un poco. Un poco pues más sí. De vida de casa, un poco más de vida de familia. Todavía estamos con la beta de Tekken 8 que acaba hoy. O sea que nada, que por cierto, una pregunta sí. Sobre la beta, porque a mi hermano le encanta el Tekken. Entonces, ¿qué has tenido que hacer para acceder a esa beta? ¿Has tenido que vender tu alma al diablo? ¿Cualquiera se podía apuntar por saberlo? Vale. A ver, yo he tenido que vender mi alma al diablo, pero la gente normal... No, a mí me contactó Bandai para dármela. Pero la gente normal, todo el mundo se podía apuntar. Había un proceso de registro. Y la gente se apuntaba y se la han dado a X personas. Sí que es verdad que las claves han sido cortas, ¿vale? Sobre todo para PC. Para lo que hemos visto en España, porque había mucha gente que estaba así y hemos intentado gestionarlas lo mejor posible para que mucha gente la tuviera. Pero sí que es verdad que ha sido bastante... Ha habido más lágrimas que sonrisas, la verdad. Jo, ¿y habrá próximas betas o ya esperamos? Seguro. Sí, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Vale. Seguro porque esto al final no deja de ser una prueba de conexión. O sea, es una closed network test. Vale. Entonces no pues es una avísame. Beta en sí. Avísame, vale, porque, hombre, a mi hermano le interesa. Yo te aviso, yo te aviso. Sí, si queréis, pues cuando salga, pues avisamos por el batallón. Claro. El batallón y así todo el mundo podrá estar ahí a tope. Vale. ¿Y qué más me cuentas? Que es verdad que te he interrumpido con esto del Tekken, pero bueno. No, tranquilo, no pasa nada. Pues mira, hoy no tengo mucho rollo que contarte, no tengo muchas historias, porque ha sido una semana bastante classic, esa de trabajar y estar en casa y tal. Pero estoy viendo una serie que todo el mundo la habrá visto ya y yo llego súper tarde, que es Black Clover. ¿Vale? Ajá, vale. Un anime, ¿verdad? Sí, es un anime, sí. Con mi mujer hemos visto como del tirón en un mes 100 y pico capítulos. ¿Qué me dices? Sí, modo enfermo, la verdad. Entonces, si alguien no la ha visto, al principio el protagonista da un poquito de rabia, pero mejora mucho, ¿eh? Me está gustando mucho, la verdad. No voy a ponerla a la altura de Naruto de momento, porque Naruto para mí es top, pero... está muy bien, ¿eh? Me está gustando bastante, la verdad. Vale, pero habrá que echarle un vistazo. Que Naruto, por cierto, vuelve también. Sí, van a hacer 4 capítulos extra. Y a ver cuándo los hacen, porque tengo muchas ganas de verlo. Wow. No sé, a ver, qué emoción. Ahora estoy como emocionado, ahora me lo has recordado y estoy como emocionado, ¿eh? A ver, evidentemente todo apela a la nostalgia. Sí, entonces sí. Será pues eso, además ya lo hemos visto, que es como volver a animar episodios antiguos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Volver a esos momentos que nos gustaron, exacto, icónicos. Pues me parecerá perfecto, sí, sí, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, pues a ver qué tal. Es verdad que esta semana ya nos contabas que la anterior Nuria había estado un poquillo de bajón y tú dijiste, pues la mía ha ido bien, a ver si la que viene a todos nos va bien. Exacto. O sea, a mí me ha ido normal, o sea, no me puedo quejar porque me ha ido bien, pero me ha ido normal, no hay nada destacable. La que viene, bueno, venga, va, te voy a hacer spoiler. La que viene no estoy, porque estoy en las Holidays, que es el evento este que os dije de los juegos de lucha, que es un Happy Win Party, que se llama, del Evo, del torneo que está en Las Vegas. Y el lunes después de eso me voy a Praga. ¿Qué dices? De viaje, con la familia. Ah, vale. Ahí no hay Tekken. No, ahí no hay Tekken, ahí no hay Tekken. Bueno, no creo que se líe nada por ahí. No conozco a nadie, o sea que espero que no. Mi familia estará contenta si por una semana dejo el Tekken. Qué guay, qué guay. Pues mira, ruta viajera, ¿eh? Cuéntanos después cómo fue. Sí, sí, ya os contaré, a ver. No, Sharin, que pregunta anime, Sharin se va a Las Vegas, realmente. Yo voy con el equipo de Sharin. Vamos a hacer el torneo de Tekken, lo vamos a montar allí con Musashi y con Edu, lo montaremos allí y yo les echaré un cable. Qué guay. Anime debe estar metido en el de esto de Barcelona Fighters, entonces domina en los juegos de lucha, ¿eh? Qué bien. Vale, sí, sí. Pues perfecto. Mira, qué alegría que estamos viendo ya gente por el chat. Sí. Anime que se llama Borja, en realidad. Víctor también al otro lado y bueno, compañeros que irán llegando poco a poco, Mister 1-2, Kuro Astarte, muchas gracias a todos por estar ahí y vamos a continuar porque también quiero dar la bienvenida a Ari, que la tenemos ahí arriba. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad, he tenido una semana muy guay, he visto Barbie, por fin, tengo muchas opiniones al respecto. Así que no sé si queréis que hable un poco de ello. Sí, porque sí. Quiero que hables porque la has visto tú, la he visto yo, la ha visto Atreides, de los que estamos aquí, ¿eh? Es verdad. Esta es semana. Es verdad, cierto. Yo no la he visto, jo, qué mal. Bueno, no la he visto, lo siento. Es que todavía sigo procesando un poco, ¿vale? Porque no don't lie, hay pocas pelis que me hayan dejado tan tocada a posteriori, en plan de salir del cine, estar pensando y estar dándole vueltas después. Hay pocas pelis que me hayan dejado tan así como Barbie. O sea, fui con mis amigas. Lloramos todas varias veces en varios momentos de la película. Uno de ellos creo que ha llorado todo el mundo, si no todo el mundo, pues bueno. Y en mi opinión sin spoilers, para que nadie se asuste, creo que es una de las mejores representaciones de lo que es crecer como mujer, de lo que he visto en mi vida. O sea, es que, aunque no es una peli para todo el mundo, porque no lo es, y si la ves te darás cuenta, sí que creo que tiende puentes de conexión a tantas vivencias, tantas situaciones, tantas etapas de la vida distintas, no sé, para mí es que está increíblemente bien hecha. Tiene todo lo que te esperas y todo lo que no te esperas, porque ya te digo, yo iba con las expectativas súper altas, las he superado, pero me da la sensación como que va como un paso más allá de todo lo que te esperas de una película así. Entonces, no sé. Yo solo digo que si alguien se hace la foto, en plan con el fotocol y tal, que la haga antes de ver la película y no después. Porque nosotras, en plan, éramos las tres, ¿no? Nosotros no teníamos el fotocol chulo este con el cuadro. Yo dije, en plan, vamos a hacernos una foto con el cartel, tal, pero bueno, llegábamos tarde, entonces entramos y dijimos, no, la hacemos después. Claro, nuestra cara al salir del cine era como, ¿qué acabo de ver? Claro. ¿Sabes? Entonces como que no teníamos corazón para ponernos a hacer una foto. Pero bueno, eso que esa es mi recomendación personal, Beth Barbie. Me parece una de las mejores películas que he visto este año y que he visto en muchos años y creo que va a ser... ¡Qué bien! O sea, tengo muchas ganas de leer análisis de la gente. Porque quiero verla otra vez. Necesito verla otra vez para hablar... No, no es mejor El Padrino, por favor, que nadie me mindplay... Bueno, esto es spoiler, así que me voy a... Bueno. Pero sí, estoy de acuerdo. Mira, a mí me pasó que yo fui a las 5 de la tarde a verla, por tanto era una sesión en la que a priori no había mucha gente, y aún así se daba el hecho que estás contando. Muchas niñas, que creo que esto es muy llamativo, niñas, de corta edad me refiero, todo el mundo de rosa aplaudiendo al final de la película, que eso es algo que al menos a mí no me suele ocurrir cuando voy al cine, solo en ocasiones muy contadas. Y una cosa que me encantó de la película, y no es spoiler, que hace mucho la directora Greta Gerwig, es que hace ese diálogo entre mujeres de distintas generaciones. Sí. Y creo que eso es maravilloso, Vi ayer una foto que retuiteé de Barbie Viewing Experience, que era pues un mogollón de mujeres sentadas en el cine de distintas edades. Había niñas pequeñas, había señoras mayores, y era como, es que es así tal cual. Porque, repito, no quiero decir nada porque no quiero spoilearle la peli a nadie, pero id a verla con vuestras madres, con vuestras abuelas, con vuestras amigas, porque de verdad que en cualquier momento va a haber un momento en el que os giréis, os miréis y digáis, vale, esta peli me está entendiendo y está viviendo lo que yo he vivido. Es muy heavy. No diré más, pero a mí, genial, fantástico. Y nada, pues por el resto de cosas me he cortado el pelo. Nadie se había dado cuenta del detallín que me he cortado el pelo. Sigo jugando al Zelda, sigo teniendo mis opiniones, pero como que todavía necesita, no sé. ¿Pero para bien o para mal? Algunas para bien y otras para mal. Anda. Fíjate tú, no pensé que fuera a tener... Bueno, pero es que las de para mal, ¿sabes qué pasa? Que no les he dado tanta vuelta. Entonces, no sé. Como que tampoco quiero aventurar mucho. Vale. Pero bueno. Y nada, he ido a la playa por primera vez en todo el verano. Porque en Asturias... No, es en serio, ¿eh? Estuvimos 2 semanas con todo nublado, tal, que no hacía nada de sol y nada. Y esta semana hice un mogollón de sol... Y ayer llovió otra vez. Entonces, bueno, tenemos un poco best of both worlds. La verdad que... Pero bueno, eso. Uh-huh. Y no tengo mucho más que contar. Nuri me da mucha envidia y Marta también porque están en la Málaga Jam y yo querría haber estado. Pero bueno, salvando eso, pues todo bien. Bueno, todo se andará, habrá más ocasiones. Ahora después, ya aprovecho y lo digo, vamos a escuchar un audio que nos han mandado, como dices, Nuria y Marta, desde allí, desde Málaga, de cómo están viviendo todo aquello. Vamos a continuar porque también nos acompaña en cuerpo y alma, aunque no se le vea la cara, que es que me ha hecho mucha gracia un comentario que ha puesto antes Borja por el chat. Quiero decirlo, que dice, uy, se te ha quedado congelada porque no te mueves. Pero no es eso. Atreides, ¿qué tal? Que hace mucho que no hablamos. Sí, sí. Creo que he estado fuera los 2 últimos programas y ya pues son muchísimas ganas, la verdad. Sí, yo lo he hecho de menos con una sola semana, con 2 semanas ya me subía por las paredes, pero oye, la vida. Ya sabes, y para bien, o sea que tampoco... Sí. Además, tampoco viene mal de vez en cuando tomar un pequeño respiro y darse cuenta de lo que mola lo que estás haciendo. Sabes que estás siempre metido en la vorágine día tras día y demás, y no te das cuenta de lo que mola estar con vosotros, de hablar de videojuegos, de hablar de lo que no son videojuegos, de hablar de Barbie, por ejemplo, que está muy bien. Yo también fui, como decíais, y de rosa, te lo juro, Jonah, y que sé que iba de rosa. Que es voy a decir, lo siento, pero en la foto no se veía tan rosa. Yo confío en ti, Atreides, 100%, y sé que me dices la verdad. Era como un blanco roto. Sí, claro, sí, había sido ocre o algo luz, así. Ya me imagino. Sí, es la luz, porque fuimos es, Gema. Es uno de los rosas más nítidos, más poco nítidos que he visto en mi vida. O sea, yo tengo la foto aquí, ¿vale? No la enseñes. Claro. No, lo voy a enseñar, pero yo lo comparo con los tonos de rosa del fondo. Y sale muy pálida, ¿verdad? Y sale muy pálida. Pero es Atreides y el misticismo, ¿eh? Ojo ahí. Gente, si queréis que Atreides haga un face reveal, quiero que ahora mismo donéis 1.000 euros al Batallón Pluto. Sí, pero cada uno. Sí, hombre, claro. Somos 14 aquí en el chat, pues 14.000 euros. Y eso lo hacemos. Si llegamos a 275.000, me lo planteo. Oh, ¿y la peli qué tal, anda? ¿Cómo fue? ¡Buah! Pues mira, fue muy buena. La verdad es que a todo lo que ha dicho Ari no le pongo una pega, obviamente, pero me fue muy útil ir con Gema, porque cosas que a mí se me pueden escapar, al fin y al cabo no soy mujer, el miedo de salir a la calle no sé exactamente a qué se refiere, puedo pasar por un mal sitio y ahí pensártelo, pero en general es una actitud completamente distinta, una forma de percibir las cosas completamente distinta de la que no soy consciente normalmente. Entonces está muy bien que algunas cosas te ayuden a darte cuenta. Lo de ir dando la chapa de... Hay un momento, es un spoiler tonto, que no es nada, pero que dice... lo que ha influido el Ferrari 365 en la humanidad, y eso me he recordado a mí mismo contando lo importante que era el conector IDE o no sé qué, cosas de estas, ¿sabes? Que dices, en algunas cosas te ves reflejado y dices, quizá debería tomar nota, pero gracias a Dios no en demasiadas. Pero es está muy bien, está muy, muy bien. Además hay una cosa que me gusta mucho, y es que lo de que sea una película que tenga más que lo que ves en primera instancia, que sea además de una película muy divertida, lo bueno que tiene es que es muy divertida, que es una película que está muy bien, que entra muy bien y que luego te deja pensando. Y eso es bueno, porque está muy bien que haya películas que muestran la crudeza de ciertas situaciones, pero también está muy bien películas que cojan y ayuden a transmitir un mensaje de una forma más suave y que llegue desde niños hasta los votantes de Vox, que da igual, a todo el mundo, que sea un mensaje amplio y bien... que además solamente te están hablando de igualdad, no te están hablando de que haya superioridad ni demás. Y encima tiene también, muestra que las mujeres también pueden hacer las cosas mal y darse cuenta y resolverlas. Está francamente bien. Realmente creo que me ha gustado mucho. No sé si es la mejor película que he visto este año, pero realmente... porque es que he visto bastantes, pero realmente está a un nivel altísimo. Me ha gustado mucho. Así que, bueno, yo espero que la gente la disfrute. Por cierto, hay una invasión rosa. He estado esta mañana en el centro comercial y, de verdad, a alguien se le había caído un montón de pintura rosa por todas partes y mola mucho. Y en el cine hablaba antes Ari de todas las mujeres que había. Sí, sí, ha habido una señora mayor que venía ya sola y que me pidió que si le podía decir dónde sentarse porque se había dejado las gafas en casa. Pero también había chicos que iban ellos, un grupo de amigos para verla directamente, chicas que iban ellas también un grupo de amigas, un grupo de 8 o 9 chicos y chicas mezclados que se habían ido a verla. Es decir, está muy bien, había todas las edades. Así que estábamos nosotros, que representábamos ahí con fuerza la mediana edad. Así que todo bien. Qué bien, qué alegría. Es verdad que una cosa que hace la directora y que se le ha criticado por esta película, y ya cerramos el tema Barbie, ¿eh? Pero es que ha sido la semana, porque con el Día del Espectador, pues todo el mundo ha ido a verla, lógicamente. Bueno, claro. Una cosa que se le ha criticado es que en un momento de la película hay un monólogo muy explícito del mensaje que quiere dar. Quiero decir, no es una película tampoco sí. Que creo que tenga sí. Dobles lecturas, una interpretación muy sesuda. Te lanza el mensaje a la cara, sabe el discurso que te quiere contar y ya está, ¿no? Y es verdad que mucha gente, sobre todo que a lo mejor ya tienen experiencia o están metidos en las oleadas del feminismo, en toda la teoría queer y todo esto, les pareció como demasiado simplista. Pero yo creo que también hay que recordar que es una película que no deja de ser mainstream, un blockbuster, que como he dicho antes, van a ver niñas. Entonces, creo que también hay que simplificar mucho las cosas. Que no nos la podemos dar tampoco de entendidos, de guays, de que estamos por encima de todo. A veces el mensaje también hay que darlo así, un poco masticadito. Yo creo que tiene que haber un mensaje base y luego a partir de ahí ya profundizarás, pero exactamente. Entonces, yo solo sé que cuando la vimos, Gemma dijo que ese monólogo al que te refieres había que ponérselo en bucle a los niños. A niñas primero y dijo, y a los niños. O sea, que me parece genial. También me gustó muchísimo otro monólogo de la... hija de la de una de las protagonistas, en el que explica lo que había sido Barbie y por qué la gente odiaba a Barbie. Todo eso me sorprendió bastante porque era una bofetada así, con la mano bien abierta a Mattel. Y bien, la verdad es que estuvo bien. Pues mira, nos quedamos por no contar lo que había sido Barbie, vaya. Nos quedamos con eso, que hay mucha gente que critica la película sin verla. Por favor, id a verla. Puede ser que nos guste, que eso es totalmente lícito. Pero al menos, si queréis opinar y criticar, que sea habiéndola visto. Yo voy a romper con la norma hoy, fijaos. Porque voy a ser el único que va a hablar de videojuegos. ¡Hostia! Lo he conseguido. Eso no me lo esperaba, ¿eh? En un podcast de videojuegos, voy a hablar de videojuegos. Pues mira, sí, porque esta semana he jugado a un juego que me ha encantado. Yo diría que es uno de mis juegos del año. Y mira que llevamos un añito con el Space for the Unbound y todos estos, que es Dordogne, que ya os lo conté por WhatsApp porque me ha encantado. Seguramente mucha gente lo conocerá. Ha tenido varias ventanas donde se ha mostrado, pero una de ellas, que fue donde yo me quedé con él, fue en un Indie World, y es un juego que llamaba la atención porque estaba hecho como de acuarela. Tiene un estilo artístico muy llamativo, muy bonito, muy colorido. Bueno, el juego va de una niña que resulta que durante un verano de su vida sus padres tienen que hacer un viaje a Estados Unidos y a ella la dejan con su abuela en esta zona, ¿no? En Dordogne. Y claro, ella, si es una niña pequeña, tiene 10 años, le esperan por delante 3 meses sin sus padres, sin sus amigos, en un lugar rodeado de campo, con su abuela, con la que tampoco tiene a priori demasiada relación, y ella dice, me voy a aburrir una barbaridad. Y claro, lo interesante, y lo voy a unir con lo que estábamos diciendo de Barbie, es cómo establece ese vínculo generacional, cómo la abuela con su nieta van forjando un lazo, una unión, a lo largo de ese verano que va a ser único en la vida de ellas dos. Porque realmente os estoy contando un flashback, porque el juego empieza, hay dos líneas temporales, ella de niña con la abuela, y el juego empieza realmente ella 20 años después, la niña ya pues veinteañera, que vuelve a la casa de la abuela, donde vivió aquel verano, pero la abuela ya ha fallecido. Entonces tiene que encontrarse con todos esos recuerdos, con todos esos objetos que están ahí desperdigados y ella introducirse en su propia mente, en sus propios recuerdos y qué pasó en ese verano y por qué la relación que tenía se fue distanciando. Un poco la idea de ese silencio que yo creo que hay en muchas familias, de cosas que no se cuentan, que no sabes por qué hay relaciones que están estancadas y que creo que el juego explora muy bien. Se llama Dordogne, os lo acabáis en 2 tardes, está en Game Pass y de verdad que... Lo contaba también a vosotros por el WhatsApp. Si yo hiciera videojuegos, este es el tipo de juego que yo haría. Estos juegos que apelan a las infancias, a los recuerdos, a las familias, porque creo que las familias son núcleos donde se viven muchas experiencias. Es un juego de verdad precioso, así que lo recomiendo. Dordogne se llama. Y yo he hablado de videojuegos, pero creo que no voy a ser el único. ¿Por qué? ¿Qué traigo aquí? Un audio que nos ha mandado Marta y Nuria, un audio de 11 minutos de cómo están viviendo la Málaga Jam, que quien no lo sepa es un evento muy importante que se está celebrando, como su propio nombre indica, en Málaga, donde un montón de estudios, de creadores, de talentos se dan cita allí precisamente con la idea de crear algo durante el tiempo que dura ese fin de semana y están saliendo cosas muy chulas. Mira, Ari ha puesto por el chat de Twitch la ficha del juego de Dordogne en Steam por si alguien lo quiere explorar. De verdad que si digo que me ha gustado lo digo de corazón, ¿eh? No estoy vendiendo la moto. Vamos a escuchar qué nos cuenta Marta y Nuria desde Málaga, que yo todavía no he escuchado el audio, así que vamos a estar aquí reaccionando en vivo y en directo. Hola, batallón. Oli. ¿Cómo estáis? Aquí estamos Marta en el Balai, muy bien acompañada de mi queridísima... Nuria. Y... Arroba Nuricops. Arroba Nuricops. Y no sé si os imagináis dónde estamos, pero bueno, estamos sentadas cómodamente, relajándonos en un espacio de chill dentro del polo de contenidos digitales en la ciudad de Málaga, porque nos pilla esta situación en el evento de Málaga Jam. Uh-huh. Hemos aprovechado un ratito que teníamos de descanso después de comer, que nos dan aquí hasta de comer, nos están cuidando como reinas... Y nada, yo quería preguntarte, Marta, ¿cómo ha ido esta semana? ¿Qué has estado haciendo? Porque ya que no podemos estar participando de manera en directo, ¿no? Porque, bueno, no sé, que nos contaras un poquito cómo ha ido... Sí. ¿Qué nos puedes contar? Cosas nuevas en tu vida. Cosas nuevas. Creo que ya os adelanté en el anterior programa que iba a estar muy hasta arriba en estos findes. Y porque tenía un montón de eventos. Bueno, un montón, tampoco 2, ¿vale? Pero han sido intensos, pero yo estoy muy feliz. Eso ya como preámbulo. El primero de ellos fue Gamepolis hace una semana y sobre todo fui para formar parte del primer encuentro nacional que se hizo sobre Final Fantasy. Entonces estuvimos ahí varios medios y colaboradores, Celia de Comunidad FF, Fran de RPG Spain, Juanjo de La Capital Olvidada y Chocoferu. Y bueno, allí nos juntamos fans con motivo del concierto de Kumi Tanioka, la compositora de Final Fantasy XI y Final Fantasy y Crystal Chronicles, entre otros. También, además, estuve haciendo las veces de jurado de la gala indie y descubrí muchos jueguitos interesantes. Sí que me encanta descubrir juegos nuevos, como ya sabéis que siempre a veces voy pasando y rulando. Y la experiencia fue muy guay, aunque hubo algo que la hizo especialmente, si me voy a decir, sublime, apoteósica. Es que no están preparadas para escuchar lo que se viene a continuación. Marta, yo creo que es momento de subir el hype hasta arriba. Estoy levantando, aunque no me veáis, las manos. ¿Qué pasó, Marta? Cuéntanos. Echo de menos ahora mismo a Sergio con su mesa mágica de sonidos, de expectación, de aplausos y de todo, pero bueno. ¡Bien! Efectivamente, gracias por hacer así la sustitución de Sergio. Efectivamente, no estáis preparadas para esto. Lo que sucedió fue que acabamos este grupo de Final Fantasy, la mayoría de estos medios, acabamos compartiendo tiempo de calidad, tiempo personal con Kumi Tanioka, más allá de su concierto y de su sesión de preguntas y de encuentro con los fans. ¿Y esto cómo fue? Pues esto fue desde pasear por el parque, por la calle Larios de Málaga, comer con ella, compartir helados, risas, salas, maquillaje. Yo cuando pienso que Kumi Tanioka ha salido a su concierto llevando mi colorete, estoy como, no me creo en qué momento ha pasado esto. Pero es que sobre todo es la sensación de, bueno, a veces decimos, bueno, conocer a nuestros ídolos, pero cuando te quitas esa capa de encima y lo que queda, esa capa como de expectativa, y lo que se queda es la persona, que al final todo es lo que pesa y lo que vale, es que he descubierto una persona tan, tan, tan maravillosa. Nos lo hemos pasado tan bien con esta pedazo de mujer que es que yo estoy ahora mismo living. Y además, si planteamos que esto lo voy a decir y podemos verlo para el futuro, se me ha invitado a pasar unos días, algunas quedadas con ella en Tokio, porque tengo pensado ir a Tokio, si todo va bien, cruzo dedos, el año que viene, y me ha invitado a compartir tiempo con ella allí. O sea que esto ya es como la fantasía máxima, así que la batallón, fantasía final, la fantasía final, qué bien traído, qué grande eres. Así que no lo sé, ya hablaremos, batallón, si eso sigue adelante, que yo todavía tengo que tocar madera, que todo puede pasar, pues ya cuando eso se acerque igual podemos pensar algo para brindarle algún regalito a Kumi o hacerle alguna cosa especial, porque os aseguro que más allá de la compositora, o sea, es una mujer increíble. Bueno, y aparte de todo esto, ahora bueno, pasó también que estamos ahora físicamente en la Málaga Jam. Sí, eso es. Que además, de hecho, mira, lo voy a enlazar con una cosa contigo, porque Kumi se lo pasó pipa en Málaga. O sea, Kumi luego volvió a Japón echando de menos a su perro, echando de menos el gazpacho, el salmorejo y demás. O sea, Kumi ha vivido la experiencia malagueña a tope. Pero es que hay una persona aquí que también ha vivido la experiencia malagueña a tope. Y esa persona es aquí, mi Nuri, que está aquí a mi lado. ¿Por qué has vivido tú la experiencia malagueña a tope, Nuri? Efectivamente, yo también estoy full experience malagueña, pues primero de todo porque salí de la estación de tren e hice cola para coger un taxi, cosa que no me había pasado nunca y me sentí muy turista, efectivamente. Yo creo que Málaga tiene algo. Esto que se dice, Sevilla tiene un color especial, pues Málaga tiene un olor especial, yo creo. He tenido la suerte de poder venir sola, pero estar acompañada siempre. Marta me ha acogido en su playa. Sí, nos fuimos a la playa, sí, sí. Y bueno, he podido ver un poquito lo que es Málaga en general, así pequeñas cosas. Luego creo que la experiencia más chula de Málaga, no digo que todo el resto sea malo, ni mucho menos, pero la experiencia que para mí fue top suprema fue ir a ver Te estoy llamando locamente al cine. ¿Cómo se llamaba el cine, Marta? El cine es el cine Albéniz, que es también uno de los centros culturales más importantes de la ciudad y donde entre otros sitios, tiene lugar también el Festival de Cine de Málaga. Yo creo que es el cine más bonito que he visto en mi vida. Probablemente eso no lo superaré jamás. Y he de decir que igual que tú utilizaste, bueno, que Kumi utilizó tu maquillaje, ¿sabes quién utiliza también mi maquillaje? Una persona que también admiro mucho. ¿Quién? Izzy. Anda. Se puso mi pintalabios. Bueno. Entonces, bueno, cada una tiene compartiendo maquillaje con gente súper maravillosa. Así que genial todo. Y bueno, y Marta aquí ahora os comentará también. Uh-huh. Yo, por ejemplo, os puedo contar un poquito cuál está siendo mi parte aquí en Málaga Jam. Pude venir gracias a FemDevs. Estoy aquí con mi compañera Izzy. Y junto también con Gamers, pues bueno, estamos haciendo, digamos, una parte de mentoría, asesoramiento a grupos en cuanto a diversidad, y está siendo cuanto menos interesante. Bueno, creo que todavía, porque ahora estamos grabando y todavía no hemos podido ver resultados finales, ¿no?, de los juegos, pero bueno, dentro de lo que hemos podido ver hay, bueno, hay parte de diversidad, pero creo que hay que seguir trabajando en ello. Creo que es muy importante la figura que estamos haciendo. Por otro lado, también es bastante agotador, no nos vamos a engañar. Pero bueno, están siendo 3 días intensos. Yo la experiencia la estoy agradeciendo mucho. Me estoy divirtiendo también, eso es verdad. Nos estamos nutriendo de felicidad también, ¿eh? Porque sí, cansa, pero estamos felices. Nunca mejor dicho, porque el animalico de la Málaga Jam es una nutria. No lo había pensado, no, nutria, nutriendo. No seré yo, cerebro galaxia, efectivamente, sí, sí soy. Sí. Yo te agradezco, igual tienes más energía cerebral que yo ahora mismo. Posiblemente, tampoco te creas, ¿eh? Okay. Y nada, también agradecer pues a la Málaga Jam, bueno, a todo el mundo del staff por estar siempre que se necesita. Creo que es un espacio seguro, que es un espacio de cuidados. Y pues, como comentaba ayer, por ejemplo, Isi en el stream, creo que es una buena jam para empezar. Sí. Para ser una primera jam, creo que es una de las más acogedoras, se podría decir, Marta. Acogedoras me gusta, sí. Te abraza, te da abrazos calentitos, te protege, te cuida, y la gente aquí es estupenda. Para mí es mi tercera edición en la que estoy aquí trabajando en el streaming, y yo siempre que vengo, pues cada vez noto como increciendo la sensación esa de acogida. Y es estupendo. Que, por cierto, aprovecho para deciros, si os interesa ver en profundidad cómo se ha ido desenvolviendo todo esto, podéis ir al canal de Twitch, donde tendréis toda la retransmisión de cómo ha sido este proceso. El canal de Twitch de la Málaga Jam. Exacto, canal de Twitch de la Málaga Jam, porque se empezó el jueves, hubo una serie de charlas muy interesantes, también con distintos profesionales y gente que también está desarrollando y dando consejitos. El viernes empezó todo esto. Y bueno, yo he estado trabajando muy estrechamente con el equipo técnico de siempre, que es maravilloso, con Bugue y Carlos Cervera, y junto a mi compi de streaming, Jenny Ranz, que estamos aquí las dos desde el viernes, micro en mano, preguntando a los desarrolladores, a los participantes, haciendo distintas entrevistas. Ayer tuvimos unas entrevistas también muy variadas y ricas en matices, desde Julio Maqueda para Unity, con FemDevs y Gamer, con vosotras aquí, Daga, Isi y tú, que estuvimos ahí compartiendo tiempo nosotros, y que más también, antiguos participantes de la Málaga Jam, y también desde el principio, que más también, bueno, y creadores maravillosos. Tenemos desde Jordi de Paco, Inés Alcolea y Elvira Feijóo, desde Game Love, Tequila y de Construct Team. Sabéis que tenemos un plantel de gente con la que hemos interactuado estupenda. Hoy es el último día, así que no os podremos dar mucho más detalles de lo que ha ido sucediendo, pero pronto estaremos para ver la presentación de jueguitos, ver también la entrega de menciones, y además en las próximas horas Jenny Ranz y yo tenemos probando juegos, así que a ver qué nos vemos. Yo te quería preguntar, Marta, a través de la web de la Málaga Jam, ¿pueden acceder a ediciones pasadas para ver el Ichi o cómo funciona esto un poco? Sí, se puede, y además, y sé seguramente que en el Twitch también lo van a decir. Podéis acceder a la web de la Málaga Jam para ver todo el plantel de juegos anteriores y tener acceso a su depositorio de Ichi. Es que son, por lo que comentan los datos, son más de 400 juegos ya. Y además, porque me gusta dar el dato, lo digo, que también me enorgullece y es bonito, y ver que se sigue creciendo. La Málaga Jam ahora mismo es, a nivel de participantes, la Jam más grande de España y de Europa. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen resumen. Esperamos que os sea de interés. Y nada, yo hasta aquí, creo que nos podemos despedir ya, Marta, si te parece. Sí, nos despedimos y os mandamos un besito gigante a todas vosotras. Nada, gente, nos vemos prontito, un abrazo y esperemos que no esté pasando mucho calor. ¡Hasta luego! Bueno, pues este ha sido el audio que nos han mandado. Menuda crónica, ¿eh? No nos han dejado nada. Me encanta incluso cómo se entrevistaban la una a la otra, porque cuéntanos, ¿qué es lo que hemos podido ver? Sí, Nuria, hemos visto no sé qué. Me ha hecho mucha gracia la dinámica y la interacción que han tenido entre ellas. Así que bueno, que muchas gracias por mandarnos ese audio in situ, viviendo el evento con todo lo que tiene que ser, la vorágine, los encuentros con el resto de personas y todo eso. Y dicho esto, creo que es el momento, y vamos a hacer la sección un poquito más corta, porque esto se ha comido más tiempo, es lo natural, pero evidentemente, como decía la propia Nuria, hace calor, pero ¿cuánto calor hace? Pues vamos a comprobarlo. Porque efectivamente hace mucho calor, como siempre, eso no es novedad. Preguntamos a los oyentes que nos han respondido a lo largo de la semana en iVoox, ya lo sabéis, en la cajita de comentarios, en el último episodio que estéis escuchando, lo ponéis, el lugar en el que os encontráis, la hora del día y la temperatura. Por ejemplo, Sacro Guerrero nos dice en Sotogrande, Cádiz, que además está aquí al lado de Algeciras, por cierto, 12:30 de la mañana a unos 31 grados o así. ¡Wow! ¡Madre mía! Luego tenemos a Víctor As, 26 grados en Chiclana, no está mal, desde luego que no. Antonio Resina, las 10:30 de la noche en Cartagena, y tenemos 30 grados de sensación térmica gracias a la maravillosa, entre comillas, humedad. Y eso que esta semana está siendo más fresquita que las dos anteriores. Juan Francisco Fernández dice, en el sur de Francia, Perpiñán, 20 grados por la mañana. Una duda para... Uy, aquí es que nos lanza otra duda que nos la vamos a guardar para un responde futuro. Fer nos dice las 10:22 de la noche ahora mismo y 27 grados. Esta semana se está llevando mucho mejor que la anterior. ¿Y qué más? ¿Qué más? Por último tenemos a Jesudas que dice, por cierto, ahora estoy de viaje pasando por Guarromán en Jaén y hace una temperatura de 35 graditos. Creo que las consolas a estas temperaturas mejor ni mirarlas. Un saludo, batallón. Es verdad, ¿eh? Yo he empezado a manifestar un miedo que antes no tenía, que era todos los juegos que tengo metidos, los discos en las cajas. Eso, si tiene mucha temperatura, se estropeará también, ¿no? No sé. A lo mejor me estoy volviendo paranoico, pero es que hace mucho calor. No sé si puede ser malo o tóxico incluso. En fin. Hombre, yo no creo. No, ¿no? Quiero decir que supongo que por mucho calor que haga, lo tienes en casa y no está por encima de 30 grados, ¿no? O 30 y tantos. Y hombre, yo supongo que eso aguantará muchísimo más. Por encima de 30, sí. Por encima de 30 estará, sí, porque en mi casa hace calor, ¿eh? Y no tenemos aire acondicionado. Pero lo que son los discos, esos cartuchos, yo no creo que... Bueno, desde luego no se derriten por debajo de 90 o 100 grados, yo creo. Así que que luego se puedan dañar, yo creo que hasta los 60 grados ni se acercará. Bueno, al fin y al cabo son distintos plásticos y esas cosas. Yo creo que no habrá ningún problema. Ojalá, ojalá. Y pues Atreides, aprovecho ya que has contestado. ¿Qué temperatura hace por allí? 26 grados ahora mismo. Qué con el y un vaso de agua en casa. Fuera estamos a 32, 33 más o menos. Hoy llegábamos a 35. Pero vamos. Vale. Y... Pero en casa se está bien. ¿Y Jonah, tú qué tal? Pues 33 graditos. Ah, bueno. De buen tiempo aquí en Lleida. Bueno, por lo que hay. Pues nada, Ari, venga, darnos envidia. Tu venga, turno. Yo siempre igual. 22 graditos. Fuera, no dentro. Dios mío. ¿Cómo te odio, Ari, eh? Hoy hace sol. No como los otros días que ha hecho nublado, porque llevaba dos domingos de decir 22 y nublado. Pues no, hoy 22 y hace sol. Buah, qué maravilla. Bueno. Qué maravilla. Yo en mi caso 35 grados. Pero es que tenemos por aquí a compis que nos dicen, Farolillo dice, en Vigo 24 grados. Mister 1-2, 38 grados en Ciudad Real ahora mismo, pero mucho mejor porque me he comprado un pingüino. Lo del pingüino, quiero volver a aclararlo, que lo del pingüino no es un pingüino normal, de estos que te saludan. Y una cosas. Mascota. Claro, no. Es una máquina. Curo Astarte, 19 grados en Inglaterra, ahora mismo, nublado y lloviendo hasta hace un rato, muy británico todo. Qué bien. Celuardo, 36 grados en Madrid. Pues mira, así estamos. Yo creo que ya hemos hecho ese recorrido necesario. Y ahora ya vamos a hablar de videojuegos. Es el Batallón Pluto, es el Batallón Express. Es verdad que siempre lo hacemos en este tono distendido, pero vamos a darle caña. We'll be right back. Porque además, hoy no vamos a hablar de videojuegos como un genérico, sino de videojuegos en mayúsculas, de títulos que yo sé que a varios de aquí os han marcado o que al menos tenéis apuntados en el horizonte porque son referencias para muchas personas. Y me estoy refiriendo en concreto a un título de Rockstar que se está hablando mucho de su vuelta muy sonada, nada más y nada menos que del primer Red Dead Redemption. Han salido nuevas noticias, nuevos rumores y pistas que llevamos ya arrastrando varias semanas sobre este posible proyecto. ¿Hay en marcha realmente algún remaster, alguna reedición de este primer juego, de este primer Red Dead Redemption? Pues hombre, confirmación oficial por parte de Rockstar, desde luego no hay. Pero es verdad que hay indicios, rastros, miguitas de pan que podemos perseguir. De hecho, si acudimos a la propia web del estudio, nos encontramos un par de cosas llamativas. Por un lado, ha aparecido el logo del juego, que antes no estaba en la página y ahora sí. Y por otro, un nombre en clave, RDR1RSP. ¿Esto qué es? Bueno, pues cualquiera que lo lea posiblemente haga referencia a Red Dead Redemption 1 Rockstar Presents. Pero esto ha servido para que la gente eche a andar su imaginación y piensen ya en el remaster. Lo que sí sabemos real, que esto está confirmado, es que Rockstar ya anunció que tenía en marcha dos remasterizaciones para este año fiscal, que finaliza en marzo de 2024, quiero recordarlo. ¿Podría ser Red Dead Redemption 1 uno de ellos? ¿Una remasterización con gráficos mejorados? No se sabe, pero hay motivos para ilusionarse y yo quiero saber si hay ganas, porque sí que por el WhatsApp lo contabais, ¿no? De yo jugué a este juego, me gustó mucho. Yo soy sincero, yo no tengo ni idea de él, porque además el mundo western no me interesa demasiado, pero por eso quiero saber por qué ilusiona tanto una parte de los jugadores, porque intuyo que hay motivos. A ver, es que es uno de los mejores juegos que se han hecho. Independientemente de que sea te guste más o menos el western, es un juego impresionante, con uno de los mejores finales que hay. De todos los juegos que he visto, puede estar entre los tres mejores. Y algo que a mí me gustaba mucho es la libertad que te da para recorrer todos esos parajes, todo un mapa de Estados Unidos, de bueno, la parte del oeste, muy amplia, con un ecosistema en el que te encontrabas pues que los animales se alimentan unos de otros, tú puedes cazarlos también. Es decir, era muy orgánico, no sé cómo resistirá a día de hoy, pero en el momento era un avance enorme en el que tú te sentías dentro de un mundo, te movías como tú querías y pasaban muchas cosas. No era un mundo vacío, era un mundo completísimo, pero desde el punto de vista del oeste. Aparte de que para alguien que le guste el western, como es mi caso, no parabas de ver referencias, tenías un montón de películas que, como han pasado ya muchos años, no me acuerdo exactamente de todas, pero sí que me acuerdo que tú cogías y veías desde Grupo Salvaje a La Diligencia. Además, tenías momentos en que asaltabas un tren, momentos en que defendías un fuerte mexicano, bueno, o lo asaltabas. Tenía muchísimas cosas que tú habías visto en las películas que te enganchaban mucho porque están muy bien metidos en la historia de John Marston. Y luego tenías todo lo que era después el recorrer los distintos sitios, llegar a campamentos, encontrarte con gente que necesitaba ayuda, muchísimas cosas. O sea, un juegazo de principio a fin. Ahora, ¿va a haber remaster? Pues yo qué sé. Pero por lo menos sí apetece un poco, aunque también, bueno, lo comenté en el WhatsApp, también yo no me fío mucho de rumores, pero entre que tenemos, por un lado, que va a haber dos remasterizaciones antes de marzo de 2024, se supone. Por otro lado, que es uno de los juegos que más ha vendido de Rockstar y que es muy querido y que el segundo vendió todavía mucho más. Y tercera cosa, y por supuesto para mí definitiva, que el otro día estaba viendo un partido al Real Madrid, que está haciendo gira por Estados Unidos, y en esto que me fijo, y alrededor del campo, está la publicidad esa que va cambiando. Uh-huh. Y aparece publicidad de Rockstar. Y normalmente no te gastas dinero si no vas a publicitar algo para venderlo. Es decir, solo por salir y decir, hola, que seguimos aquí. Lo que salía era pues, el no logo del sentido. Estudio, ¿no? O sea, ponía Rockstar. Sí, el logo de Rockstar. Exacto. Vale. Ojalá hubiera dicho Red Dead Redemption, pero no. Salía solo Rockstar. Pero bueno, yo ya lo asocié con lo demás y ahora tengo muy claro que o sacan Half-Life 3 o sale el juego. Así que una de estas dos cosas tiene que pasar. Sí, sí, sí. Hombre, muy llamativo, ¿no? El dato de lo del el estadio de fútbol, porque yo también... Yo claro, flipé, la verdad. Yo no estoy muy metido, no sé hasta qué punto eso es como algo importante, ¿sabes? Que aparezca la publicidad ahí. No, es caro. Claro. Sobre todo, Sergio, es caro. Poner publicidad en un partido de dos equipos grandes, creo que eran el Real Madrid y el Milan o algo así, es que no me acuerdo. Pues entre los dos equipos grandes realmente cuesta un pastón y se ve además en todo el mundo. Se ve en España, se ve en Estados Unidos y en el resto del mundo. Entonces cuesta mucho dinero. No te lo gastas porque dices, ¿qué hago? Vamos a llenar un hueco. Realmente la publicidad se hace con un fin, que es vender. Entonces, por eso yo espero y confío que sea eso, que está próximo a salir una de las remasterizaciones. También te digo, no es la primera vez que veo que Rockstar patrocina un evento de deportes así porque sí, sin un fin como puede ser el de anunciar un videojuego concreto. Pero aún así me parece súper curioso. En plan, sé que van a sacar el remaster porque he visto el anuncio. Yo no jugaba al Red Dead Redemption, ni al primero ni al segundo. Del segundo, yo tengo amigas que me han hablado maravillas, pero maravillas. Entonces, me plantearía muy fuerte jugarlo si saliese un remaster, la verdad. Porque sí que es cierto que lo que ha dicho Trades, la opinión general es que es un muy, muy buen juego. Entonces, nada, hasta ahí llega mi conocimiento sobre el Red Dead Redemption. A mí el único miedo que me da es que harán. Porque tenemos el ejemplo más reciente del remaster que hicieron para la trilogía de GTA, del GTA 3, el San Andreas y el Vice City. Cierto. Que fue, a mí me resultó muy decepcionante, la verdad. Yo esperaba más y realmente aumentaron resolución. Se supone que mejoraron los gráficos, pero algunos parece que lo hicieron con inteligencia artificial y unos quedaron muy bien y otros para pegarse un tiro. Entonces no, quedaba muy raro, la verdad. Espero que se ocurra más. Digo esto porque también he leído que lo mismo salía el juego en Switch. Y, hombre, bueno, como un The Witcher. Pues, no, de hecho, como el juego es bastante antiguo, realmente debería correr sin problema. Es más potente que una 360. O sea que. Sí, de hecho sí. Claro, debería ir bien. Pero si hacen un remaster, depende. Si rehacen todo lo que es la parte gráfica y lo actualizan, que sería una gozada, porque, a ver, yo por supuesto recuerdo el juego en 4K y con el mejor aspecto posible. Pero realmente estaría muy bien que lo hicieran de verdad en 4K y con el mejor aspecto posible. Que no lo sé si se va a meter ahí. Con el ejemplo anterior de los GTAs no tiene pinta. Pero si no lo hacen, si lo dejan más o menos como el anterior, en Switch puede correr perfectamente. Y las demás, ¿para qué decirlo? Porque no han dicho, claro, no saben nada de plataforma, nada parecido, pero esperaban que saliera también para Switch. Hombre, estaría bien. La verdad es que la Switch vende mucho de por sí, así que es muy... No creo que duden. En añadirlo como plataforma, sí. Que bueno, hay otro remaster anunciado. Te quiero decir, no anunciado, pero han dicho dos remasters para el final de este año fiscal. ¿Cuál será el otro? Porque si uno es el del Red Dead. Hace tiempo había rumores sobre que iban a sacar Bully, justo. Sí. Es verdad. Es verdad que de hecho me acuerdo haberlo hablado aquí, ¿no? Puede ser, hablamos de tantas cosas. Ya la bien, yo ya no sé lo que digo, pero sí que es verdad que creo que dentro de Rockstar, acabamos de mencionar el caso de Bully, está GTA, yo creo que hay dos conceptos de remaster diferentes, o tú haces un remaster con dos finalidades distintas. Una es para dar a conocer un juego que en su momento tuvo su público, pero reducido, o crees que puedes llegar a más gente, y otro es para recordar. Cuando se hace un remaster de GTA 3 o del Vice City, no creo que sea para darlo a conocer a un público nuevo, que irán al 5, no van a ir al 3. No, ni mucho menos. Claro, entonces sí que en nuestros términos es como cuando una reina de las temporadas 1, 2, 3, 4 de Drag Race la traen a una temporada. Claro. Se da a conocer a un público nuevo. Efectivamente. Ya está. Es que lo siento, se me acaba de ocurrir, tenía que meterlo. Sí. Pero bueno, Jessica Wild. Te queremos. Ojo, ve Farolillo que dice que remake de Manhunt sería de 10, ¿eh? Cuidadito ahí, que ese también estaría... Pero no sé si sería muy apropiado para el día de hoy. Eso iba a levantar ampollas, pero bien. Sí. No lo conozco. Es que tampoco lo decís, mejor que no. Es bastante duro. Es bastante duro ese Veamos. Juego. Veamos. No busques, Ari, no busques. No busques. Bueno, ya veremos, porque es verdad que Rockstar ya con GTA V ha vendido todo lo que podía vender y más. O sea, yo creo que eso está ya cubierto. Lo próximo que tiene en el horizonte es GTA VI, pero sabemos que eso es un proyecto a larguísimo plazo, que hace ya un tiempo se filtró una supuesta alfa que se veía fatal, porque lógicamente para eso son las alfas, pero poco más. Entonces yo creo que es inteligente seguir con esa estrategia de seguir trabajando en algo nuevo y mientras ofrecer ese recordatorio de por qué Rockstar es una de las empresas o estudios más queridos por muchos jugadores, ¿no? Mantener esas dos líneas creo que es una buena forma de conseguir más dinero del que ya tienen de por sí y seguir desarrollando. Bueno, vamos a continuar, porque precisamente de mirar al pasado va la cosa. Lo comentaba yo en el editorial con el que he empezado este Express. Y es que muchos, probablemente, si yo digo el nombre de Call of Duty, piensan no en las últimas entregas, que puede ser, sino en títulos como Black Ops 2, Modern Warfare 2 o aquellos de aquella época de 360. Pues bien, lo interesante, muchos recordamos, el multijugador. Me acuerdo yo con mi Xbox la primera vez que me conectaba con gente desconocida hablándome en alemán o en inglés y yo asustadísimo en mi casa que no sabía ni qué decir hello. Pues bueno, ¿qué ocurre? Si tú quieres acceder a esos juegos, hasta hace muy poco el multijugador ya no funcionaba por motivos evidentes, por el cierre de los servidores. ¿Qué ha ocurrido? Activision, a través de una actualización, ha devuelto a la vida esos servidores. Han arreglado el matchmaking de muchos de los juegos antiguos de Call of Duty. Y ahora tú te metes y encuentras partida de manera mucho más fácil y rápida de lo que ha sido nunca. De hecho, hay miles de jugadores que han regresado a estos juegos. Tenemos datos, por ejemplo, en Black Ops suele haber más de 100.000 personas conectadas online de manera simultánea. Esto es algo que llama mucho la atención en un momento en el que se está hablando precisamente de Activision Blizzard por esa compra por parte de Xbox. Y ojo, porque esto que cuento de los servidores, al menos de momento, solo se ha dado en consolas de Xbox. De manera que parece que este acuerdo, esta adquisición, tendría algo que ver. De momento, en Game Pass no hay juegos de Call of Duty, pero puede ser que en el futuro llegasen. Se pueden jugar de manera retrocompatible quien lo tenga. Pero que esto es una llamada de atención, algo muy llamativo y yo creo que también agradecido por los jugadores, que muchas veces las compañías se llenan la boca de hacemos las cosas por los jugadores, por la comunidad, y luego la palabra es una cosa y los hechos son otras, y creo que aquí sí que van de la mano, porque económicamente no creo que ganen tampoco dinero por un juego que en muchos casos están descatalogados o que están a 2 euros, pero es conseguir ese favor del público, una imagen de marca que Activision tenía muy dañada. La imagen de Activision no es la que tenía hace 10 años. No sé cómo lo habéis visto, pero me parece algo muy llamativo y muy positivo que se den estas cosas. Es muy bonito al final que quieran, a ver, rememorar, ¿no? Porque al final es una forma de rememorar. No sé cuánto valor económico tienen esos servidores o esa actualización, que cuento que no será mucho. Pero es chulo que realmente, aunque parezca increíble que vaya a decir esto, que Activision se preocupe por sus jugadores y les dé lo que quieren. Si ellos quieren jugar esos juegos antiguos, y además, al final no resulta que es solo Call of Duty, porque también vemos que los Gears of War también van a funcionar. Y es como, hostia, que muy bien, ¿no, Activision? No os acostumbréis a que os diga esto, pero muy bien, Activision, seguid así. Yo creo que es una buena noticia para todos, para incluso los que no vamos a probarlo, porque sinceramente a mí no me interesa Call of Duty hace muchos años. Pero me alegro porque tengo hace mucha muchos gente años, en la comunidad. Pero en esos años sí. A lo mejor. No te creas, no he jugado en online, nunca he jugado a Call of Duty. Pues yo me enganché. Gears of War sí, algo. Yo me enganché en la época de Wii U. Fija, jugué Black Ops 2 en Wii U. Sí, qué raro. Eso es muy friki, ¿eh? Pero sí. Eso tiene que dar puntos en algún sitio, estoy seguro. Yo es que no es lo habitual, curioso. Sí. Yo no, pasé en el carnet de gamer. En el carnet de gamer, ¿eh? Sí, sí. Yo pasé de jugar desde el Unreal 99, que es el único juego de tiros que había jugado hasta entonces. Prácticamente toqué un poco Counter-Strike y luego me fui al Valorant y tampoco duré mucho porque los tiros no es lo mío. O sea que... Pero bueno, no, que me alegro un montón realmente. Y por eso lo que decía, que en la comunidad de Tekken hay bastante fanático de Call of Duty y están ultra contentos. O sea que me alegro infinito por ellos, la verdad. Sí, es que es una gran noticia que podamos recuperar. A ver, está claro que la... Aquí hay varias cosas. Por un lado, que está claro que la nostalgia sigue funcionando y que los juegos antiguos, si son buenos, siguen siendo buenos actualmente, porque si no, la gente habría probado y habría dejado de jugar esos Call of Duty clásicos que jugaban cuando eran más jóvenes y tenían una 360 y se estaban pasando súper bien. Pues ahora vuelven a jugar. Y está muy bien que los juegos que tenemos tengan una segunda vida sin tener que pagar más dinero, que eso es inédito y está, es un buen detalle. Pero aquí yo, dejando aparte el buen corazón de Activision, que por todos conocido, también yo me he dado por hilar un poco más con alguna cosilla de noticias que hemos tenido hace poco, como la subida. Bueno, de hecho hablasteis la semana pasada, o hablamos, pero yo no estaba, sobre la subida de Game Pass, la desaparición de Live Gold y sustituido por el Game Pass Core. A ver, las subidas de precios, y si sumamos esto a que Xbox no está creciendo con el Game Pass tanto como les hubiera gustado, según han declarado, que parece que estaban en 25 millones de personas suscritas, y sumamos además que con esa desaparición de Live Gold también desaparece el truco que podías hacer de comprar varios meses de Live Gold y luego convertirlos en Ultimate, y que te sería mucho más barato, con lo cual habría gente que no renovaría. Pues creo que todo esto va unido, el hacer la subida ahora, a que vas a ir tanto Starfield en breve como el Forza Motorsport, y supongo que se añadirá, ahora que ya está aprobada la adquisición de Activision, supongo que se añadirán precisamente contenido de Activision. Y esto de mostrarlo así ya con multijugador y que lo tengan, pues muy probablemente haga que mucha gente mantenga la suscripción y atraiga a mucha gente, porque son buenos juegos, la Call of Duty atrae mucho, además en esos juegos clásicos son seguramente algunos de los mejores que hicieron, entonces, y traen buenos recuerdos, siguen estando bien. Yo lo veo todo como una preparación precisamente para reforzar el Game Pass. Pero independientemente de que lo refuerce o no, sigue siendo buena noticia poder jugarlo. Ah, bueno, y se añade también, por supuesto, los Gears, que también le han puesto ese multijugador para que la gente también pueda disfrutarlo, aunque esos ya están en Game Pass. Así que son todo buenas noticias y yo creo que se preparan para eso, para reforzar ese Game Pass, que a lo mejor ahora tiene un poco peor pinta, porque no tiene grandes estrenos y tampoco tiene ahora tiene encima un coste más alto. Sí que es verdad, voy a poner yo la nota negativa, que aquí hemos cubierto precisamente todo ese juicio de la CMA, de todas las entidades para que aceptasen esa compra de Activision Blizzard, el riesgo de monopolio, lo que Sony quería también a cambio, y la moneda con lo que se estaba jugando de toda la adquisición, que Activision Blizzard tiene muchos activos, muchas cosas. Lo importante era Call of Duty. Eso era con lo que se estaba jugando, ese era el chantaje. Y el paso, el hecho de que le dieran luz verde era a cambio de que Call of Duty siguiera para todo el mundo, que los jugadores de PlayStation pudiesen jugar, al menos hasta no sé qué año, que en Switch iba a llegar también. Pero claro, ahora estamos leyendo la letra pequeña, ¿vale? Call of Duty va a seguir llegando en los próximos juegos, pero estamos encontrándonos ahora que en los antiguos tenemos restricciones. De momento, esto de que cualquiera pueda jugar, viva la comunidad, viva los jugadores, solo si eres de Xbox, si no, no. Entonces, quiero decir, ese dicho tan popular de ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, yo diría los buenos no son tan buenos y los malos siempre son malos, porque las empresas todas son empresas. Esa es la realidad. Entonces, es una buena noticia a medias, porque a mí me gustaría que todo el mundo pudiera jugar. El que se compró el juego en su momento, en otra consola, que también pudiera jugar. Ahora también habría que ver las limitaciones de esas plataformas. Porque a lo mejor, claro, es que en PlayStation tiene otros servidores, otra movida, no lo sé, ¿eh? Bueno, creo que PlayStation contrató precisamente la nube de Microsoft, así que a lo mejor podría hacerse más si quisieran, no lo sé. Pero desde luego también comprendo que Microsoft, después de lo que les ha petado las tuercas Sony, no estén muy ansiosos por hacer de la forma más extensiva posible el acuerdo que han tenido, sino más bien ceñirse estrictamente a lo que pone y un poquito más. Y que de entrada yo veo una limitación logística. Y es que no tenemos retrocompatibilidad. Un juego de Play 3 no lo puedo jugar en mi Play 4. Entonces, sí, además, eso también hay que decirlo, claro. Bueno, ya sabes, esa frase que se dijo en su momento de que en realidad la gente no le gusta jugar a los juegos antiguos y que lo único que quieren son nuevos juegos. Que creo que fue Sony precisamente quien lo dijo. Pues ahora se ve que no. que la gente sí juega juegos antiguos y que también compra novedades, pero están disfrutando precisamente de estos juegos. Y en Sony no, pues porque han limitado la retrocompatibilidad solamente a PlayStation 4. A lo mejor es eso, porque es que realmente es cierto. No, muchos de esos juegos no se podrá hacer nada porque no tienen compatibilidad. Tan sencillo como eso. Claro. Bueno, ya veremos cómo sale todo esto. De momento son buenas noticias para aquel que quiera sacar el juego, que yo lo tengo. Yo tengo el Modern Warfare 2 en 360, el Black Ops 2 en Wii U y alguno más. O sea, que hubo una época en la que jugaba a Call of Duty. Hubo una época en Call of Duty, estaba pegándose con Medal of Honor por ver cuál era el mejor juego que había desde la Segunda Guerra Mundial. Y ganó al final, al principio era Medal of Honor, pero ganó muy rápido Call of Duty. Luego salieron los Modern Warfare, que realmente... Bueno, sí, pero primero salió Modern Warfare, sí, que era espectacular. Los tres primeros tenían una historia que enganchaba muchísimo, tenía el multijugador, que fue lo que fue ganando después. Y luego ya empezaron a sacar campañas de 4 horas y todo multijugador y a mí me echaron. Pero los tres primeros Modern Warfare a mí me parecieron alucinantes, la verdad. O sea, sí me gustaron mucho. Totalmente. Y parece que, bueno, y de hecho tiene muy buenas críticas. Los demás Call of Duty ya vas viendo que las críticas van empeorando. Bueno, venga, vamos a continuar porque esto se llama el Batallón Pluto y de alguna manera había que hablar de Final Fantasy. Esto es así, porque ha habido un evento muy seguido por parte de la comunidad, que es verdad que aquí nosotros en el Batallón no cubrimos ese tipo de noticias, no por nada, sino porque como no jugamos al juego en cuestión, que es Final Fantasy XIV, me parece que hablar por hablar sin tener ni idea, ya lo hacen en muchos otros sitios, nosotros no vamos a contribuir al ruido. Pero es verdad que dentro de este evento que se ha celebrado, el Final Fantasy XIV Fan Festival, que se celebra anualmente, han salido otras noticias colindantes que están relacionadas a lo mejor a nivel general con esto de los videojuegos y que nos pueden servir. Porque nos ha dejado precisamente con dos hechos muy importantes. Por un lado, la llegada del juego, del MMO, a Xbox, mientras que por otro, esa esperada expansión que va a llegar en 2024. Sé que parte de mi timeline en Twitter, o ahora llamada X a secas, lo esperaba con ganas, pues ahí está. Y es verdad que a raíz de esta primera noticia, sobre todo la llegada de Final Fantasy XIV a Xbox, puede ser interesante reflexionar sobre esa relación bastante turbulenta en el pasado entre Square Enix y Xbox, de te doy pero ahora no te doy, nunca llegaba a consolidarse del todo. Sabemos las dificultades que ha tenido la marca estadounidense en Japón, un territorio que siempre ha sido bastante duro para acceder a ellos. Pues ahora ya han dicho en este evento que esa relación se va a fortalecer, que va a ir más allá del propio Final Fantasy XIV. Ha salido Phil Spencer al escenario y han acordado llevar sus juegos a la consola de Microsoft. Porque es verdad, vamos a hacer un repaso. Desde hace ya años, la línea principal de la saga Final Fantasy ha evitado a Xbox o lo ha hecho con títulos puntuales. Es verdad, Crisis Core sí ha salido, Stranger of Paradise también, pero Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy XVI ya sabemos que son exclusivos en consola de PlayStation. Esto podría cambiar de cara al futuro. Así lo ha dicho precisamente un representante de Square Enix, que ha anunciado que este es el primer paso para llevar juegos de Final Fantasy a Xbox. Empezamos con el 14 y vamos a ver si esa colaboración va fluyendo, si entra público nuevo y a partir de ahí seguimos llevando títulos. Aún queda por ver, ¿no?, en qué se va a traducir todo esto. Tenemos por delante un Final Fantasy XVI que presumiblemente saldrá en PC y quién sabe si también en Xbox. Pero son buenas noticias. Poquito a poco esto de la exclusividad, que yo creo que al final todos los que estamos aquí con independencia de la consola creemos que todo el mundo pueda jugar en todos lados, pues es positivo. Pues la verdad es que, a ver, un poco del Final Fantasy XIV, que sepáis que, no sé si es a partir de ya o antes de que salga la expansión, van a hacerlo gratis hasta nivel 75, o sea que si alguien quiere probarlo, que le dé. Hay un addon que se llama Tataru Helper, que te lo pone en castellano, con traducción de Google, pero está muy lograda. O sea que ya más opciones ya no podéis tener. En octubre dice, mira, anime está ahí a tope. Hasta el 70. 70 o 75, creo. Hasta el Stormblood. Que es un juegazo. Y que lo de Xbox es que yo tengo el Final Fantasy XIII y todas las expansiones ahí para Xbox. Y entiendo que Sony pues puso más dinero y tal, bueno, lo típico, ¿no? Y se llevaron la exclusividad, pero tampoco creo que sea debido a las relaciones con Xbox, no sé qué os parece a vosotros. ¿Creéis que ha habido realmente un mal rollo entre ellos? Algo ha pasado. Diana, porque en el X019 que hicieron el anuncio de que iban a traer un montón de juegos de Square Enix, y la verdad es que más de 20 juegos llegaron casi todos los Final Fantasy, llegó el Octopath Traveler, el Just Cause, el Dragon Quest Builders, Life is Strange True Colors, el Life is Strange normal, es decir, muchísimos juegos vinieron, Marvel Avengers vinieron al Game Pass, pero desde julio, pero luego fueron desapareciendo durante el año 2022, y en julio, desde julio de 2022 no sale ni un solo juego de Square en el Game Pass. Es muy raro. Y en ese interín hemos tenido el Final Fantasy VII Remake y el Final Fantasy XVI, que no ha salido en consola de Xbox. Es que no solo no entran, sino que han salido. Ya no hay ningún Final Fantasy, no hay ningún Kingdom Hearts, no hay ningún Dragon Quest. Porque yo me he hecho este mes Game Pass, entre otras cosas, para el Dordoña, y no hay nada, ¿eh? Pues es que es eso, que ha sido muy raro. Es una muy buena noticia que hayan vuelto a acercar posturas, porque ese Octopath Traveler 2, que no ha tenido muchas ventas, pero sin embargo unas notazas y la opinión es muy buena, la verdad es que me apetece mucho poder jugarlo y no gastar el dinero, hay que decirlo, que ya tengo poco Game Pass. Pero, y los otros juegos que va saliendo, es que Square te saca cada poco juegos, los anunciados, ese Dragon Quest 3, Remake, todo esto, tiene muy buenos juegos. Y quizás, como apuntaba antes Sergio, ese Final Fantasy XVI pueda llegar a las consolas de Microsoft. Que estaría bien eso de coger y que llegue a la mayor parte de gente posible. No sé, a ver, es una buena noticia y me alegra que hayan acercado de nuevo posturas. Al fin y al cabo, Microsoft se ha comprado todos los estudios del mundo para hacer RPGs, porque dejando aparte los del Baldur's Gate, los del Larian, tienen creo que todo lo demás, pero de JRPG andaban muy cojos. Llegaron a un buen acuerdo con Atlus, gracias a eso tenemos dos personas. Pero si llegan con Square, que es indiscutiblemente la más grande desarrolladora de JRPGs que hay, pues será muy bueno para todos los jugadores que tenemos Series X o Series S y que queremos jugar a JRPGs. Así que también puede ser. Y PC. También puede ser que haya habido un acercamiento con Crisis Core y que hayan visto que al final sí que hay números y que puede ser que... No lo sé. Yo creo que ha habido varias intentonas, como estáis comentando, varios momentos de asomar la patita a ver si había llegado un público que no estaba en la época, yo qué sé, anterior, en la época de One, por ejemplo, pero luego se han echado siempre para atrás. Y yo creo que evidentemente ahí hay un estudio de mercado. Quiero decir, cuando tú permites o aceptas que tu juego salga solamente en una consola, dejando a un lado posibles ventas en otra, es porque en ese estudio de mercado tú compruebas que con lo que te paga Sony por la exclusividad vas a compensar los posibles compradores que hubieras tenido en la otra consola. Entonces, si tú lanzas ese globo sonda que es el Game Pass y ves la gente que juega Final Fantasy 9, 10, 12, el que sea, en Game Pass y los números no son suficientes, a lo mejor por eso puede ser que se hayan echado atrás. Creo que Final Fantasy XIV es un buen movimiento porque es un juego que te obliga en cierta manera a entrar continuamente, a generar comunidad, a generar vínculos, a quedarte. Entonces puede ser un buen caballo de Troya para ir insertando luego el resto de la apuesta de Square, si funciona bien. Puede ser. Tiene pinta de que van a haber renegociado el acuerdo, por lo que tú dices, si no han salido los números que esperaban, pues necesitarán, pues eso, volver a estudiar y ver cómo les sale interesante. Y lo de Final Fantasy XIV, pues efectivamente es muy bueno para Game Pass, porque quien se meta en Final Fantasy XIV a través de Game Pass se va a quedar mucho tiempo en Game Pass, y a su vez, pues quien esté en Game Pass y quiera probarlo gratuitamente, bueno, ahora con este nivel 75 comentado, 70 que decías, Jonas, 70, a mí sí me vale, ¿eh? Si yo llego a un nivel 70 en un MMORPG, ya no te quiero decir que necesito pagar más, porque es que no creo que yo haya ido. Pero es tremendo juegardo, ¿eh? Final Fantasy XIV. Sí, ya. O sea, es una maravilla ese juego, ¿eh? Para mí es de los mejores Final Fantasy que he visto en mi vida. Sí, y no es broma. Tantísimo, quiero decir que puedes llegar al nivel 10, 15, 20, para hacerte una idea, pero que tienes hasta el 70. Es mucha confianza en lo que vale el juego. Porque pero ¿cuántas horas puede ser esto? Digo, ¿cuántas horas puede ser? Infinitas. No digo hasta el nivel 70. Puede que te vayas a 50, 60 horas Más. Bueno, a ver, es que claro, puedes subir a todos los personajes, hasta todas las profesiones, hasta ese nivel. Además, o sea, es que te uno y dices, pues no quiero pagar, todavía voy a probar con otro. Joder, pues Exacto. Es mucha confianza en la calidad del juego, porque darte tantísimo de forma gratuita está muy, muy bien, la verdad. Y tener sí, pero... ese sumo de movimiento. Y además Stormblood, o sea, la expansión que van a dar ahora es tremenda, o sea, es una maravilla. Esa no estará incluida, supongo. Esa era la idea sí, que sí. Era para comprar. Está ¿sí? la nueva que van a incluir. Siempre ha habido, cuando han ido sacando expansiones, van sacando las expansiones anteriores, las primeras las van dando gratuitas. Tú puedes subir hasta ese nivel. O sea, tú ahora mismo si entras, puedes entrar a 60. Y como nos comentaban en el chat, será en octubre cuando salga que podrás llegar hasta nivel 70 con todas las profesiones. Pero eso no va a estar en Game Pass, ¿eh? O sea, tú para subir a eso... O sea, por ejemplo, por mucho que pagues Game Pass, no te va a dar acceso a todo. Claro. ¿Vale? O sea, tú tendrás que pagar tu cuota mensual hecho, o anual o lo que sea. Juegas en Game Pass, claro. Que sí. Realmente juegas el juego en sí, pero expansiones, complementos y todo eso lo compras aparte. Exacto. Y que sea Square, que no se nos olvide. Sí, a ver, que son empresas, gente, no nos volvamos locos. Son empresas y quieren dinero. Sí. Pero bueno, que sí, que es una gran noticia. Yo, de hecho, jugué a Final Fantasy XIV una temporada, duré poco, pero jugué en Play 4. Quiero decir que en consolas hicieron una buena versión a nivel de interfaz, de controles, que yo no eché en falta el ratón y el teclado. Es decir, que quien se quiera sumar a Xbox, doy por hecho que va a estar bien adaptado, que va a estar bien. Bueno, venga, vamos a cerrar entonces ya el bloque de actualidad y el programa de hoy con una noticia... Muy llamativa, porque vamos a hablar de datos de ventas, pero de juegos que están de actualidad, porque ya sabemos cómo ha funcionado en su primera semana Pikmin 4, que era el gran lanzamiento de Nintendo precisamente para este periodo estival. Y han sido verdaderamente sorprendentes, porque yo no sé si vosotros y vosotras tenéis una noción de Pikmin, qué significa para Nintendo, porque para mí, desde luego, nunca fue un vendeconsolas, era un título que Miyamoto profesó un amor increíble, pero parecía que era el único que tenía fe realmente por el juego, ¿no? Estaba apostando a ese nivel. Pues bien, desde luego, esta cuarta entrega ha arrasado, ha roto récords en Japón. El juego sumó más de 400.000 copias vendidas en solo 3 días, ¿vale? Superó las 170.000 que logró Pikmin 3 en Wii U, recordemos. Incluso ha habido quien ha querido hacer comparaciones un poco maliciosas con otros lanzamientos como Final Fantasy XVI, que en el mismo periodo en Japón consiguió colocar unas 70.000 unidades menos. O sea, Pikmin 4 ha superado a Final Fantasy XVI en Japón. Letra pequeña, hay que tener en cuenta que el parque de usuarios con Switch es más amplio que el de PlayStation 5, sin quitarle mérito a nadie, ni a Pikmin ni a Final Fantasy. Vale, esto en Japón, que es un mundo. ¿Qué está pasando aquí en España? ¿Nos gustan los bichitos estos de colores? ¿Saben a Sugus? No lo sabemos, pero sí sabemos cuánto ha vendido. Y es que está siendo otro milagro veraniego para Nintendo, porque ha sido, según Game Reactor, que se ha hecho eco de los datos... En su primera semana ha sido el juego más vendido de nuestro país, con más de 9.000 copias. Y por ponerlo en contexto, ¿vale? 9.000. Pikmin 3 Deluxe en Switch debutó con 4.500, la mitad. Y el spin-off para 3DS, ese Hey Pikmin que se llamaba, 7.500 en toda su vida útil. O sea, en una semana ya ha superado todo. Pikmin 4 está de moda, Pikmin gusta y bueno, pues aquí estamos, disfrutando de la vida. Y encima ha salido también una comparación, que bueno, es una comparación muy buena, pero es una comparación de lo que han vendido. En Japón sacan cada semana como una especie de noticia de juegos más vendidos en Japón durante la semana. Y ha desbancado al Tears of the Kingdom, pero obviamente lo ha desbancado porque el Tears of the Kingdom no es un juego nuevo, ya nuevo entre comillas, y el Pikmin sí lo es. Entonces pone aquí la comparación, que lo he dicho, me parece un poco... No me parece muy comparable, porque sí, obviamente tienes las 400.000 unidades del Pikmin, pero el Tears of the Kingdom, pues en su semana de lanzamiento, es que no me acuerdo cuánto vendió, pero bueno, dio una burrada. Y nada, eso. Yo no lo he jugado, pero sí que es cierto que entiendo, no sé explicar por qué, pero entiendo por qué triunfa, ya no solo aquí, sino también en Japón. Es como muy hecho para ellos, no sé si me explico. No sé explicar por Yo qué. Yo creo que pero... sí. O sea, la filosofía como de recoger las cosas, como una filosofía vital. Yo creo que también tiene un poco que ver con eso, con el orden, que los japoneses son para esas cosas muy... Sí, muy... particulares. Cuadriculados, Yo creo que sí. Sí, muy particulares también. Pero a mí no he jugado al 4 todavía, jugué a la demo, ya lo conté. Me pareció interesante porque igual, has mencionado el Zelda, igual que Nintendo hizo su propia interpretación de lo que es un mundo abierto pasado por el filtro japonés y el filtro de Nintendo, esto es la propia interpretación de Nintendo de lo que es un juego de estrategia. Y es que solo tienen ellos. Encima... Bueno, volviendo, perdón porque me desvíe, pero lo del Zelda es una cosa que he pensado mientras lo jugaba. En plan, esto es un juego hecho por japoneses y se nota, pero no te sé decir en qué, pero lo veo. En plan, en ciertas cosas sobre quizás no tanto sobre la historia, pero ciertas mecánicas, ciertas misiones, las ves y dices, es que entiendo porque veo a la gente que está haciendo esto y veo quién lo ha diseñado. No sé si me explico. Es algo que he pensado mientras jugaba esta semana. Que hay un componente muy importante de cultura que no he visto analizado todavía, también porque no me he metido a leer nada porque tenía miedo por spoilers, pero que sí, entiendo cómo se traduce eso a lo que es el Zelda. Y entiendo que con Pikmin pasa lo mismo. A pesar de no haberlo jugado, entiendo que es un juego que tiene mucho tirón ahí. Uh-huh. A mí lo que me ha sorprendido muchísimo de Pikmin es que haya vendido más que el Zelda. Ya sé que el Zelda lleva un mes, pero Pikmin nunca ha sido un vende consolas, como apuntabas antes, Sergio. Y, sin embargo, está por delante en ventas. Yo creo que el sueño de Shigeru Miyamoto era el de conseguir que esta vez el Pikmin cuarto, vendiera más que los anteriores. Parece que lo va a conseguir bien. También es verdad que este sale en Switch, y que Switch tiene un parque enorme y vende muy bien. Y además que, al contrario que Wii U, los Switch... vende muchos juegos. O sea, la gente sigue comprando juegos. No es como pasó con la Wii, que al principio, he dicho Wii U, pero quería decir Wii, al principio, aunque tuvo también un parque enorme, la gente compraba juegos, pero luego terminó muchísima gente aparcándola en casa y apenas sacando, a lo mejor se venía unos amigos para jugar a los bolos o ni siquiera. La Switch se compra y se sigue utilizando y siguen saliendo juegos, se alimenta, se siguen comprando muchísimos, y yo creo que eso va a ayudar mucho a que se venda muy bien el Pikmin. También ha salido una época más tranquila después de todo lo que llevábamos, que eso también importa, así que creo que funcionará bien. Pero ya digo, a mí lo que me parece que tiene mucho mérito es vender más que Legend of Zelda, que es un juegazo. Voy a leer, si os parece, ese top 10 de ventas en España, porque creo que es muy sintomático de, bueno, también de las preferencias del público español, que prácticamente del top 10 la mayoría son juegos de Switch y alguno que otro para PlayStation. Y bueno, lo leo por si nos da alguna noción, alguna idea. Voy a empezar de lo más vendido a lo menos. El juego más vendido ha sido Pikmin 4, ya lo hemos dicho. El segundo, el Zelda Tears of the Kingdom. Tercero, Mario Kart 8 Deluxe. Cuarto, Nintendo Switch Sports. El quinto, el FIFA 23 Legacy Edition para Switch. Después Call of Duty Modern Warfare 2 en Play 5. Bayonetta 3 para Switch. Super Mario Odyssey, el efecto Mario, para Switch, Animal Crossing New Horizon para Switch y cierra FIFA 23 para Play 4. Está vendiendo más el FIFA de la Switch que el FIFA de PlayStation. Así como dato, ¿eh? Yo creo que del top, excepto dos juegos, todos son para Switch. Así que corrobora lo que estás diciendo, Traders, de que se compra hardware y se compra software para esa máquina. A mí me llama mucho la atención ese Bayonetta 3 para Switch. ¿Verdad? Ahora, a estas alturas de la vida, además, un juego que aunque sea es bastante de nicho, y sin embargo, ahí lo tienes, el séptimo en ventas y por delante del FIFA 23, bueno, bastante por delante del FIFA 23 para PS4. O sea que, no sé, mira, pero eso sí, que Nintendo vende, no creo que quepa mucha duda. Y ese FIFA 23 Legacy, bueno, hay una buena noticia para los jugadores de FIFA en Switch, y es que para el año que viene, el nuevo FIFA, que ya no se llama FIFA, es el Sports FC, para Switch ya no es Legacy ni nada. Lleva todo lo que llevan los otros juegos de las otras partes. Que además dijeron en su momento los de Electronic Arts que se habían equivocado. Tienen narices después de haber sacado todas esas versiones, ¿eh? Quiero decir que llevan no sé cuántos años sacando un Legacy desde la primera y dicen, nos hemos equivocado, no deberíamos haberlo hecho así. Joder, pues haberlo cambiado. Pero bueno, por lo menos para el próximo año tendrán un juego nuevo. Sí. O sea, esto es aprovechando que Pisuerga pasaba por Valladolid, vaya, porque no tiene nada que ver, pero es que lo he visto y digo, bueno, ya, si no lo sabían, pues que lo sepan. Bueno, se nota que es verano y que cada uno, pues... Además, tengo que decir que la promoción que se ha hecho del Pikmin ha sido muy bestia, al menos aquí en España, en marquesinas, en todo tipo de product placement, yo me lo he encontrado. O sea, yo iba a un centro comercial y fuera de lo que es el game, en cualquier sitio, yo veía anuncios del Pikmin. Que Nuria ha puesto una foto en Málaga de una farola y yo veía al fondo Pikmin 4. Y se lo dije, le dije, pues parece publicidad encubierta. Te quiero decir, ha estado prácticamente todo el país empapelado con pósters del Pikmin. Y eso yo creo que también es una apuesta que ha hecho Nintendo muy fuerte por el juego porque sabían que iba a funcionar y no se han equivocado. Bueno... Esto es lo que hay. Ahora yo creo que ya podemos concluir este episodio express, que cada vez es menos express, pero porque cada vez hay más contenido y cosas que comentar. Vamos ya a despedirnos. Concluimos otro episodio, ya el número 47, desde que empezamos con esto de los Express hace ya mucho tiempo. Y bueno, pues hasta aquí un programa muy variado, con juegos muy diferentes, muy queridos, y que a ver la semana que viene qué nos trae en cuanto a nuestras vidas y en cuanto a la actualidad. Así que nada, Jonah, que nos despedimos hasta cuando puedas volver. Hasta cuando puedas volver en tu mundo. No, cuento que serán esas dos semanas y luego ya vuelvo, lo prometo. Vale. Lo prometo, tendréis que aguantarme todavía un poquito más, lo siento. Eso, que si no me quedo yo aquí solito, No te dejo solo, Sergio, sabes que para lo que de esto yo intento 100% siempre. Bien. Pues nada, igualmente, Ari, que nos vemos en el próximo programa. Nos vemos el próximo, no sé si la semana que viene estaré, porque en Asturias se sucede un fenómeno maravilloso llamado Fiestas de Prao, que es cada dos semanas aproximadamente, bueno, dos semanas que digo menos, durante todo el verano tenemos lo que el mundo conoce como romerías, pero aquí llamamos Fiestas de Prao, pues igual voy a una, entonces igual no estoy, pero no estoy. Vale. De todos modos, nos vemos por ahí. Eso es, a disfrutar. Y a Atreides, igual nos vemos próximamente. Yo que te puedo decir que estoy la semana que viene, pues va, no te lo digo. Pues menos mal, porque la semana que viene vamos a estar tú y yo solo, no sé si te has dado cuenta. Sí, eso parece. No, pero yo ya te lo confirmo. Vitayón en directo. No seré el primero, así que sin problema. Pues ya está. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias a los que habéis estado en directo por el chat, a los que vais a llegar a través de iVoox, como siempre aquí en vuestra casa, en el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós.